bueno, la casita acá con parlante sigue recibiendo visitas y sigue de festejo, porque bueno, te cuento, Ariel, primero, buen mediodía. Ariel Pensi, supimos hacer radio acá durante... Justo nos tocó el horario y lo hacíamos juntos, en realidad el programa lo hacían ustedes. Sí. Tiro al blanco. Exacto. Se extraña mucho Tiro al blanco, Ariel, te quiero decir. Bueno, nosotros extrañamos también, 2 años hicimos Tiro al blanco, primero los martes de la noche y bueno, y el último año con vos ahí operando y la verdad que fue antes a la tarde, fue un ciclo muy lindo y lo dejamos en un momento que estaba muy bien, digamos, y a nosotros nos gusta poder tener ese tipo de despedidas y no las despedidas propias de los desgastes o no esas situaciones. Hugo Mujica, el poeta que estuvo en el programa, tiene una imagen que es muy linda, ¿no? Él dice que le gusta la caricia porque le presenta la imagen de una relación que es rosa y despedida, dice, ¿no? Y donde la despedida es parte también de lo amoroso, digamos. Y a nosotros nos pasa eso con la radio. Ahora que llegué para dejar unos libritos y bueno, y vos me invitás así a pasar un rato, y te genera esa sensación de que no hay un corte entre la radio y la calle o la radio y la casa de uno. Tampoco es lo mismo, es decir, la radio tiene la suficiente consistencia como para ser una instancia distinta, singular, pero al mismo tiempo no es una frontera. Hoy lo estoy viviendo de esa manera. Me tomo un mate. Dale, meta con el mate. Ariel, ¿sabés que te quería contar? Que yo soy medio a Bruno Napoli, lo sigo en Facebook, en Facebook. Y uno va siguiendo como es un personaje impresionante, ¿no? Todo el respeto, pero cómo va laburando y siempre haciendo un montón de cosas y entendiendo que por ahí no siguieron haciendo esto que era el programa de radio, sí. Que uno dice, loco, ¿cómo pueden dejar de hacer algo tan copado? De repente aparece la chispa, un trabajo con Osvaldo Bayer, que los tiene a los dos involucrados porque Bruno es el editor. Sí, en realidad, digamos, lo editamos ambos, el libro, armamos este espacio que se llama Editores Ignorantes. Uh-huh. Ignorantes es un proyecto que es más bien como un espacio de sentido, digamos, que ahora va a aparecer medio como una revista virtual, va a ir apareciendo, casi como las viejas piezas anarquistas, va a ir apareciendo de manera inesperada, sin frecuencia predeterminada y en distintos soportes. Entonces este es el soporte libro. Digamos, Bruno, el laburo que hace acá, que es impresionante, es el laburo de recuperación del periódico que Osvaldo Bayer armó en el 58, uh-huh, en Esquel. Y ambos, bueno, decidimos hacer una edición facsimilar. Al principio estaba la idea de tipearlo porque no estaban en muy buen estado las copias que teníamos, pero al final Bruno consiguió los originales de La Chispa y es están acá, son increíbles. Están acá tal cual, en versión facsimilar. Claro, y esto se arregló, o sea, si había que corregir para que se entienda alguna letra, por ejemplo. Más que nada, digamos, hubo un trabajo de diseño donde se limpió, digamos, lo máximo posible, pero se dejó con una legibilidad perfecta. Sí. Y hay un trabajo, digamos, de curaduría de Bruno en el sentido de que hace como un, si se quiere, un prólogo, una introducción, donde lo contextualiza. Uh-huh. Yo tuve el honor de colaborar también con un breve ensayito que conecta un poco la experiencia de La Chispa con lo que fue toda la historia de Osvaldo. Uh-huh. Porque bueno, en parte consideramos que La Chispa es un punto bisagra, digamos, en la historia de Osvaldo. Es decir, es un Bayer que se va, digamos, en la época del peronismo. Él estudiaba en la Facultad de Filosofía, el rector medio catolicón, reaccionario, bueno, él no la pasaba bien él, y se va de viaje y empieza a mandar notas que salen en distintas revistas como Sagitario, Continente, por ejemplo. Le contaba acá al amigo a Manu que en ese viaje, por ejemplo, se manda una entrevista a Jean Genet, digamos. Entonces esto va a estar publicado en un próximo libro que ahora les voy a contar. Pero cuando él vuelve de ese viaje, empieza a trabajar en noticias gráficas, en la parte de gremiales, y se lo lleva a un dueño de medios de la Patagonia, a Esquel, a trabajar en el diario Esquel. Y ahí es donde él conoce la Patagonia. Esto es increíble, porque uno ya lo identifica a Osvaldo con la Patagonia. Sin embargo, en ese momento hay que situarse en un punto en el cual Osvaldo llega a la Patagonia. Muy joven. Muy joven él, y con familia ya. Y muy despejada la Patagonia, digamos, ¿no? Es decir, es un pueblo, un esquel muy atornillado a prácticas... Sí, tal vez un ganado o algo así. Por un lado sí, por otro lado muy complejo a nivel comunitario y social. Muy contenido, muy... si se quiere, oprimido también, y ahí conoce a los mapuches, empieza a andar a caballo, bueno, empieza a entender lo que es la lógica terrateniente, y se empieza a meter con los asuntos de los terratenientes en sus notas en el diario Esquel, hasta que lo rajan del diario. Este es Selman Husik, que era el dueño del diario, y lo raja, y con una acusación de doble intento de homicidio, como para dejarlo bien fuera de juego, ¿no? Él logra zafar de eso. Y ahí, imagínate que el director del medio que te contrata, o sea, llegás con una mano adelante y otra atrás, porque vas a Esquel, como que te decía, vamos a laburar a Mar del Plata. ¿Quién conoce? Sí, está el primo de Tito, no sé. Claro. Una denuncia, pero la denuncia... Lo denuncia formalmente. Formal. Y es una patraña total, obviamente, que no se sostiene eso. Y el tipo dice, me denunciaste, me echaste. Bueno, esperame un ratito. Y se fue a su casa... Una máquina con tipos móviles, y armó su propio periódico. Y uno puede ya ahí identificar la gestualidad de un anarquista. Ahora, Osvaldo no era anarquista en ese momento, porque de una medida él ya conocía el ideario anarquista, ni se refería a eso. Él tenía más bien una sensibilidad socialista, venía digamos también con relación con el socialismo, digamos, alemán. Así que por eso yo digo que él se vuelve anarquista desde el cuerpo. No en términos ideológicos, digamos. Después empieza a interesar por el anarquismo. Hace el camino inverso al que hicieron muchos, o que muchos podemos incluso hacer, o sentirnos identificados con ese recorrido, donde uno lee a Bakunin y de golpe se le despierta algo y su cuerpo empieza a verse afectado por esa lectura y a moverse. No, en Osvaldo es al revés. Es decir, hace el gesto y después se interesa por los anarquistas. Esto también es interesante en el recorrido de él, porque claro, como es un nombre ya tan instalado, ¿no? Son esos nombres que ya uno los identifica con tres o cuatro palabras y listo. ¿Y cómo es trabajar con él? Bueno, ahí digamos, eso es una buena pregunta para Bruno, que es quien más ha trabajado, y hace muchos años que trabaja con Osvaldo. Y por eso también tiene el pulso un poco de cuál es ese material y de descubrirlo. Pero lo que por lo menos a mí me ha tocado, Osvaldo es puro amor, digamos. A ver, cómo definirlo, digamos, es una en la presentación lo hemos definido como Osvaldo Bayer, como un abrazo, digamos, ¿no? Él mismo es un abrazo. Entonces trabajar con él es compartir el afecto, es compartir ahí miradas cómplices. Digamos que en este momento está muy grande y está, hay que cuidarlo mucho, digamos, física y mentalmente, se cansa muy rápido, o sea que un trabajo entre Bruno, entre Stefan Bayer, que es el hijo de Osvaldo, que es periodista y vive en Alemania, sí, es uno de los hijos, ¿no? Y amistades de él lo van cuidando, y tuvieron que trabajar para apuntalarlo un poco para la presentación que tuvo lugar el sábado. Claro, ante mucha gente, nos contabas que fue mucha gente, bastante gente, 300 personas. Casi 300 personas en Foetra, sí, y la verdad que fue un encuentro hermoso, muy emotivo, muy directo, directo al punto, corto. Y Osvaldo decidió quedarse a firmar todos y cada uno de los libros. O sea, debe haber firmado más de 150 libros. Mirá que Bruno le preguntó en un momento, ya estás cansado. Estaba cansado, para hablar no estaba. Estaba para apenas hacer un pequeño gesto, decir unas tres o cuatro palabras, que fue lo que hizo. Y ahí también te das cuenta la vibración de Osvaldo, ¿no? Porque no tuvo que decir demasiado. Apenas dijo algunas cosas y todos nos encontramos ahí sintonizados por su palabra. Y sin embargo se quedó a firmar y firmó todos los libros. ¿Dónde, a partir de hoy, la encuentran acá, al libro, La Chispa? La Chispa. Contra el latifundio, contra el hambre, contra la injusticia. El primer periódico independiente de la Patagonia, que además, una cosa fundamental, presenta una agenda completamente vigente. Eso te, a eso iba a ir. Acabamos de cortar con FM Alas, que está luchando para poder tener, entre muchas cosas, acceso a un lago, por ejemplo. Algo que probablemente Osvaldo, hace 50 años atrás o 40 años atrás, lo veía en estos primeros tratos que vos nos comentabas con los mapuches o en el territorio, ¿no? Totalmente. Incluso nombres como el Chusamen coinciden. Incluso coinciden los nombres. El antecedente de los de la Anónima, por ejemplo, están. Ajá, es decir, Osvaldo denuncia a Trucha y Moche, acá en La Chispa, y trata todos los temas. A nivel nacional le da con todo al gobierno de Frondizi, al gobierno yanqui. Festeja la caída de Batista en Cuba. La tapa de La Chispa de enero del 59 se llama Uno Menos por Batista. Wow. Y al mismo tiempo, es decir, él pasa de lo ínfimo local a los grandes problemas mundiales sin solución de continuidad y con gran precisión, con gran tino en todos los casos. Y después es incendiario el periódico, es decir, no deja nada en pie, es decir, dice los nombres y apellidos de cada funcionario, de cada agente policial, de cada empresario, de cada dueño de la tierra. Presenta un mapa muy preciso de lo que son las relaciones de poder en un lugar, pero al mismo tiempo las lógicas de funcionamiento que no son solo de ese lugar. Y por eso digo, es completamente vigente. Es vigente por el gesto, ¿no? Por no quedarse como una víctima de los grandes medios, sino hacer su propio medio, ¿no? Y además hacerlo circular entre los laburantes, porque así circuló La Chispa, los 8 números que estuvo. Hay que decir que duró 8 números y después lo rajaron de gel. Claro. O sea, primero lo rajaron de diario, después lo rajaron de gel. Probablemente haya querido ir a imprimir y no la imprimía, ¿no? Porque digo, ¿cómo acá sacamos fotocopia en algún punto? No, tenía una máquina de tipos, no sé bien, eso es una cosa que me quedó ahí pendiente, bien, digamos, la parte técnica. Pero bueno, evidentemente lo pudo llevar adelante durante el tiempo. Se tuvo que ir. Sí, y le quedó la marca de la Patagonia ahí. ¿Y de Esquel para dónde? No, y ahí se vuelve para Buenos Aires y ahí tiene un recorrido, digamos, en los periódicos. Él recibe todo el apoyo del sindicato de prensa por la censura y en definitiva, digamos, es una marca muy fuerte ese momento, que yo creo que bueno que sigue, es claro, que es lo que lo marca a sangre y fuego, Osvaldo. Ariel Penici, muchísimas gracias. La Chispa, a partir de hoy, acá en Lambaré 873. ¿Cuánto cuesta? Está $300. Bien. Es un documento único, es una recuperación realmente que se hubiese perdido por ahí. Así que bueno, el laburo de Bruno ha sido extraordinario, y este libro anuncia un siguiente libro que se va a llamar Los Textos del Oficio, donde se recuperan casi 70 textos de Osvaldo, también bastante desconocidos, entre el 49 y los 80, donde hay desde un texto sobre Rilke hasta textos en la época de Malvinas, pasando por Guerra Fría, ópera, cine. Es un Osvaldo, incluso algunos estamos haciendo traducir del alemán, que los escribió desde allá. Claro. Así que se viene eso, que también es otro gran laburo que ha hecho Bruno. Esos laburos que se hacen bien materiales, ¿no? Que se hacen con los diarios en la mano, con el polvillo en el aire, y con la imaginación a flor de piel. Claro. Me lo imagino a Bruno Napoli como con los pelos parados, super investigador ahí con la lupa, me sale como... Pero bueno, qué interesante, y también tu laburo, obviamente, Ariel, así que muchísimas gracias por todo esto. Editores ignorantes, entonces, han nacido una nueva forma. Me parece muy atinado ir viendo qué soporte depende a qué y cuándo también, porque... Totalmente. Y acá en la tribu esperamos también que aparezcan algunos audios en algún momento. Bien. Como alojando también las palabras de ignorantes. Segurísimo. Y si tienen ahí un ratito, y en Facebook todavía sigue existiendo Tiro al Blanco, hay audios y muchos también siguen siendo actuales, ¿no? Exacto. Esta cuestión de las investigaciones y todas las denuncias que también ustedes hacían al aire, porque es parte de su laburo, que se explayó durante 2 años acá en el aire tribal, está ahí en audios, en podcast, en Tiro al Blanco, y es muy recomendable. Exacto, y en el Facebook hay una fanpage, como se dice, de La Chispa Osvaldo Bayer. Bien. Búsquenla, porque ahí van apareciendo fotos, videos de la presentación y las direcciones de las librerías donde Esto recién empieza. Esta es una distribución que va creciendo uh-huh. en Buenos Aires, que va a llegar a Córdoba, a Santiago del Estero, a Rosario, a La Pampa, a la Patagonia, obviamente. Y vamos a ir tirando las direcciones en la medida en que los libros estén. Así que hoy, ahora por primera vez está acá en la tribu, está el libro para conseguirlo. Bien. Y en algunas librerías que las van a ver en la fanpage. Y también se puede comprar por mail, digamos. Ajá. Se escribe ahí. Ahí hay una dirección donde se pueden hacer los pedidos con entrega por parte nuestra. Perfecto. Muchísimas gracias, Ariel. Y gracias a vos. Un gusto. Nos vamos a poner una canción, ¿le parece? Que María, desde que arrancó el programa de las 12 que está hablando, no puedo más. Necesito escuchar una canción.